una banda muy gold, muy especial para nuestros fanáticos. The Romantics, One in a Million, en la FM 106.9, 10:33. Continuamos avanzando en la mañana de este miércoles 17 de junio. A las 12 del día estaremos con lo mejor de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? En un ratito les voy a hablar quiénes van a ser los enfrentados el día de hoy, porque van a estar ustedes entre la espada y la pared, decidiendo por cuál de los invitados hoy a nuestro enfrentamiento van a elegir, porque la verdad va a estar muy complicado para ustedes. Saludo a los oyentes en nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín, en especial a un amigo de la casa Big, de la tienda Big Van Store, en el sector, en el municipio de Marinilla. Dice: buenos días, Drixer, en esta mañana quiero grabar Easy Lover de Phil Collins y Philly Bailey, la FM, la número uno de los clásicos siempre. Vamos a escuchar esta canción a petición de el viejo Eddie de Big Bad Store en Marinilla. Una canción inmortal, única, que suena en esta mañana congelada, que no nos va a detener. Reitero, imagínense ustedes en un barco, en un buque rompehielos. Sí, un buque rompehielos, con una fiesta de clásicos, y en ella sus canciones favoritas en el lado A del cassette de la FM, la número uno de los clásicos. Siempre la número uno de los clásicos. Yeah. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. Yo escucho 106.9. La FM. Siempre. Barbaloca McLean, como le llamamos cariñosamente, en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, soundtrack de la película Footloose, una película que tuvo como protagonista Kevin Bacon por allá en los 80, exactamente 1984-1985, un gran clásico de la ciencia cinematográfica de Hollywood. 10 de la mañana y 43 minutos, a las 12 del día tendremos un duelo único. Un duelo de grandes personajes de todos los tiempos. ¿Cuántos momentos? ¿Cuántas quedadas en la cama en nuestra juventud o en nuestra niñez? Hasta las 12 del día, aplastados, acostados, comiendo y viendo capítulos de La Pantera Rosa. Es este inusual personaje o esta pantera rosa se va a enfrentar a una serie de televisión muy futurista. Bueno, serie no, unos cartoons muy futuristas de todos los tiempos. Una familia bastante animada. Una familia que nos enamoró a todos también. Meet George Jetson. Pues hoy tendremos un lío de verdad. Hoy vamos a estar metidos en problemas con la elección de quien vaya a ser el ganador de este enfrentamiento. La Pantera Rosa o los Supersónicos a las 12 del día con el Clásico Herrera, Annie Prix y quien les habla, Drixer Gómez. Vamos a cerrar con un oyente que quiere programar Clásico al aire en la FM, esta primera hora del cassette. Hola, felicidad, ¿cómo amanecen todos? Quisiera grabar en el cassette la canción Sultans of Swings de Dire Straits. Yo escucho la FM siempre. La número uno de los clásicos siempre. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. But you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans will play Creole. La FM siempre.